Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Saludos, comenzamos el Café Mañanero, bienvenidos a nuestro programa. Es un placer compartir lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Ya estamos conectados todos, de manera que comenzamos y lo hacemos dando cuenta del tiempo. Nos sigue azotando una intensa ola de calor en España. Bueno, es lo que ocurre en toda la cuenca mediterránea. El tiempo a esta hora de la mañana, 29 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 34, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Decirle que tenemos una humedad del 46%. Nos espera otro día soleado. Es jueves 4 de agosto. De inmediato también damos cuenta de los principales indicadores económicos. Atención, la bolsa del euro se cotiza frente al dólar a 1.01, se mantiene en comparación con el día de ayer, la paridad del dólar y el euro. El petróleo alcanza los $96.67, cae un 0.11% y el IBEX 35 cerró la jornada con una subida del 0.56%, lo que supone 8.142 puntos. De inmediato también les compartimos algunos titulares que encontramos en el contexto de la economía. Atención, la energía diluye el dinero de los europeos. Aumentará un 7% su coste de vida. Y el aceite ha subido de precio un 56% en año y medio. Y los lácteos y huevos un 16%. Del ámbito internacional, Estados Unidos reafirma que no abandonará a Taiwán y reaviva las tensiones con China. En el apartado de inmigración, organizaciones no gubernamentales urgen a la Unión Europea a asumir sus responsabilidades ante las muertes de migrantes en el mar Mediterráneo Central. En el ámbito latinoamericano también tenemos titulares. Hay un conflicto entre Argentina y Brasil, igualmente con Venezuela. Nicolás Maduro ha exigido a Argentina que le entregue el avión venezolano iraní, investigado por nexos con el terrorismo. Recordemos que ayer ya anunciaba el gobierno de los Estados Unidos que el avión debería ser entregado a las autoridades estadounidenses. En deportes, se corre la Vuelta a Burgos. Se mantiene al frente de la clasificación general Buitrago. El joven corredor colombiano es una de las revelaciones de la temporada y está pendiente su participación en la próxima Vuelta a España. El que sí está confirmado es Nairo Quintana. Así lo ha hecho a través de las redes sociales. Próxima Vuelta a España, que se estará celebrando entre el 19 de agosto y el 11 de septiembre. Esto en lo que tiene que ver con los deportes. Ya en cuanto al apartado del entretenimiento, de inmediato les compartimos nuestro saludo musical. Se trata de un saludo salsero. Un saludo por cuenta de Richie Ray y Bobby Cruz, la pareja más importante en la historia de la salsa. La noticia que tenemos para compartir en el día de hoy es que la película Los Reyes de la Salsa se va a estrenar en Mayagüez, Puerto Rico. Te doy la mano. Ya les vamos a ofrecer detalles de qué va la película, qué posibilidades hay de que llegue a territorio español. En cualquier caso, se trata de una película sobre los reyes de la salsa que los estamos escuchando aquí. Bienvenidos al Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Cipriano, Cipriano no es aviador, porque no le da la gana. Mejor te toca claves en la palangana y te baila un ritmo de guapacha. Si se levanta es para almorzar, porque le gusta la cama. Y si le llaman por la mañana, dice que es tiempo de descansar. El Cipriano, ¿qué es lo que pasa? Y darle ofrendas a aquel cajón. Hey, Cipriano, ¿qué es lo que pasa? Hey, Cipriano, oye mi hermano, nunca avanza. Por más que te doy la mano, Cipriano, hey, Cipriano, echa pa'lante. Hey, Cipriano, que no hay quien te aguante, nunca avanza. Por más que te doy la mano, ¿cuántos Ciprianos hay en el mundo que no quieren trabajar? Quieren vivir del cuento y sentarse a criticar. Hey, Cipriano, ¿qué es lo que pasa? Hey, Cipriano, oye mi hermano, nunca avanza. Por más que te doy la mano, soy. Saludos, comenzamos hoy el Café Mañanero con la música de Richie Ray y Bobby Cruz. Esta pareja salsera son noticia porque viene en camino ya la película sobre sus vidas. Es una muy buena noticia para los amantes de la salsa. La película se titula Los Reyes de la Salsa y se va a estrenar concretamente en el Teatro Mayagüez en Puerto Rico. Este documental que narra la vida de este dúo que en carne propia atravesaron momentos difíciles y que se encontraron al escuchar la palabra de Dios y que lograron incluir en la salsa con sus canciones y vienen profesando así también. Ambos como pastores desde hace unos años. Una historia interesante lo que traerá esta película de la vida de estos dos grandes de la salsa. Y bueno, la verdad es que se convierte en un referente. Le dan un toque diferente al Puerto Rico Films de 2022, porque es allí donde se va a estrenar la producción. Ya de hecho se encuentra el tráiler en las redes sociales y a ver si alcanzamos a compartir algo de lo que viene entonces sobre Richie Ray, Bobby Cruz. Un documental. Es el sonido del tráiler. ¿Cuánto te costó esto? No importa lo que costó, lo importante es que te guste. Hoy, en la calle no hay nada bueno. Usa todo lo que estás sintiendo para tu música. ¿Tú naciste para eso? El foco es la música. No la fama, no el dinero. Se trata sobre la música. Y yo traigo para ti. Ahí lo tenemos, más adelante les ofreceremos más detalles acerca de esta película y sobre la posibilidad de que se estrene más allá de Puerto Rico. Vale la pena, porque el mundo está pendiente de Richie Ray, Bobby Cruz, Los Reyes de la Salsa. El Café Mañanero con Jorge Rivera. De inmediato les compartimos nuestro monólogo de actualidad. La tensión mundial a raíz de la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos a Taiwán ha generado mucha preocupación a nivel internacional, principalmente acá en Europa. Cualquier roce que en estos momentos pueda afectar el comercio mundial, ya lo hemos visto con el caso de Rusia, puede afectar la vida de las personas. Cuando se afecta el comercio, se termina afectando la vida de las personas, la inflación. En fin, nos metemos en un panorama totalmente incierto al surgir nuevas crispaciones, perdón, en el ámbito internacional con países que tienen mucho que ver con la economía mundial. Hoy encontramos que Rusia ha llevado a cabo maniobras militares. Ya lo destacábamos en el día de ayer, que se habían anunciado y efectivamente se han llevado a cabo. Ahora bien, no son desproporcionadas estas maniobras, como lo apuntaba el representante de la Alta Comisión de la política exterior europea recientemente. Pues sí, da para tanto. ¿Cuál era el secreto? ¿Iba a activar acaso Pelosi una guerra de Taiwán contra China como para que China en estos momentos exhibiera su poder militar? Nos parece totalmente desproporcionado. ¿Qué hay en esta visita? ¿Cuáles son las intenciones de China con estos movimientos bélicos? Porque a la vista no era para tanto. Ni siquiera fue con un ejército, ni nada por el estilo, ni a fijar una fecha para que Taiwán se levante contra China, ni nada por el estilo. Nada distinto a la posición que desde hace muchos años se le conoce a Estados Unidos sobre Taiwán. Recordemos, es una isla que China considera como parte de su territorio, pero que los taiwaneses no quieren ser chinos. Y hay movimientos. El 98% de los taiwaneses no se reconoce como chino, se reconoce como taiwanés. Y hablamos de una mayoría, inmensa mayoría. Y esos sentimientos lo sabe perfectamente. Lo sabe perfectamente aprovechar Estados Unidos. Taiwán es un país que ha venido cosechando relaciones a nivel internacional un poco incómodas, porque donde quiera que hacen presencia se les aparece China y intenta chantajear, hacer nuevos acuerdos. Recordemos que pasó también en Centroamérica o en algunos países, como es el caso de Nicaragua. En fin, ese ha sido el modus operandi de China para cortar los intereses de Taiwán de ser un país independiente. Taiwán siempre ha contado con el visto bueno de Estados Unidos. Y ahora que Nancy Pelosi ha visitado a la isla, bueno, se ha desatado toda una tormenta política con acciones bélicas por parte de China. Y nos preguntamos, ¿por qué China reacciona de esta forma? ¿Está nerviosa China? No parece para tanto. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero de América Latina. Destacamos que las disidencias de la FARC mostraron su disposición a instalar un diálogo con el gobierno de Gustavo Petro, que comenzará, recordemos, el próximo domingo, para crear un clima propicio para un acuerdo de cese al fuego bilateral, y nombraron a un jefe negociador para llevar dicho proceso. El comunicado concretamente dice lo siguiente: las FARC, Ejército del Pueblo, así se han hecho llamar siempre, nos hemos planteado por concepción y convicción la solución política a la violencia desatada por el Estado. Por tal motivo, invitamos al nuevo gobierno para que en común acuerdo creemos un clima propicio para un acuerdo de cese al fuego bilateral, es lo que ha expresado el Estado Mayor de las disidencias en un comunicado fechado el 30 de julio y que apenas se ha difundido en el día de ayer. El tema de las negociaciones es un ambiente, no es que traiga la paz, ¿no? Ya les decía que los acuerdos de paz y las negociaciones se convirtieron en un círculo vicioso en Colombia, y las FARC son expertas en aprovechar estas situaciones, estas circunstancias. Recordemos, ya con el gobierno de Andrés Pastrana, pidieron una zona de distinción donde no podía haber presencia de la fuerza pública, y aprovecharon pues ese territorio para hacer de las suyas, colocar los más grandes laboratorios de cocaína y al mismo tiempo esconder a los secuestrados. A eso se han dedicado toda la vida. Aquí no estamos hablando de un grupo con una ideología política, no, más bien abrazan cualquier cosa, en este caso la izquierda, porque quizás la derecha ya está ocupada, para justificar, intentar decir de que sí, hacen parte de aquellos movimientos guerrilleros de la mitad del siglo pasado que surgieron en América Latina por cuenta de el inconformismo ante las dictaduras. Eso hace mucho tiempo desconectó en el caso colombiano. Todas las guerrillas se convirtieron en grupos al servicio del narcotráfico. En eso se traducen las guerrillas. Y bueno, como decía, se han convertido en un círculo vicioso en el caso de Colombia, donde hacen acuerdos de paz, luego dejan esos acuerdos de paz, siguen haciendo lo de siempre, traficar con drogas, cobrar a los narcotraficantes, extorsiones, igualmente a los empresarios, y bueno, por ahí todo lo que se le atraviese, asesinar todo aquel que no esté de acuerdo con ellos, o por cualquier cosa, o simplemente para sembrar el terror. De manera que los grupos guerrilleros en Colombia han sido y son meros criminales al servicio del narcotráfico. No hay ideología por ningún lado. Y ahora que se anuncia con la llegada de Gustavo Petro al poder, de que están dispuestos a adelantar un clima para los diálogos, bueno, que nadie se ilusione. Ya esta gente, recordemos que firmaron un proceso, un acuerdo de paz, el que se firmó en La Habana, ¿no? Luego vimos todo lo que pasó. Simplemente continuaron la actividad del narcotráfico. ¿Qué le hace pensar de que con Gustavo Petro se van a firmar unos verdaderos acuerdos de paz o que va a haber una paz total como la ha bautizado el gobierno de Petro? Para mí particularmente, nada, absolutamente nada, porque ya los conocemos, cómo actúan y quiénes son. En todo caso, esperamos que por fin, dejen de tomarle el pelo al pueblo colombiano y se logre unos verdaderos acuerdos. Ahora que pues, Gustavo Petro está anunciando paz total con todo el mundo, no por cambiar el nombre de las cosas, cambian. Y eso parece ser lo que viene a continuación, ¿no? Sabiendo, insisto, quiénes son las FARC y lo que han hecho toda la vida. Insisto, en todo caso esperamos lo mejor de esta nueva etapa que se abre en Colombia con la llegada de Petro, que no podemos olvidar que también es un exguerrillero. Hablamos de un victimario. Ellos sabrán entenderse, saben de qué hablan. Suerte, suerte a Gustavo Petro con estos nuevos diálogos. Pero ojalá y que no se le siga tomando el pelo al pueblo colombiano. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. A propósito, más adelante vamos a escuchar algunos testimonios de las víctimas del secuestro en Colombia, porque están compareciendo por estos días en la llamada JEP, un parapeto político que surgió de los acuerdos de La Habana, también con la intención de lavarle la cara a las FARC y de generar impunidad, porque no se puede calificar de otra cosa cuando no hay una condena real para los criminales de la FARC. No están contribuyendo con nada de lo que se comprometieron en los acuerdos de La Habana. Ahora bien, a ellos sí que se les está cumpliendo. Ahí están disfrutando de los puestos en el Congreso sin que nadie les haya votado, y además de seguridad, es decir, de todo lo que carecen las víctimas, lo tienen los victimarios. Esa es la triste realidad tras los acuerdos de La Habana. Si uno habla de los acuerdos de paz, paz no ha habido. Entonces más bien dejemos las cosas en los acuerdos de La Habana. Y que no se culpe a nadie aquí, que es que el gobierno tal los hizo trizas, lo uno en el otro. No, no, no. Los resultados están a la vista de todos. De todos. Un apunte más sobre el monólogo de actualidad en el Café Mañanero. La pausa y ya volvemos. Panadería y restaurante colombiano Pistorum, lo mejor de la gastronomía colombiana en Benidorm. Deliciosos desayunos típicos colombianos, calentado de frijoles, huevos pericos. Panadería colombiana, ven a degustar el pan aliñado, los pan de bonos, buñuelos, empanadas, pan dulce con guayaba y dulce de leche, tartas para toda clase de eventos. Nuestra rica y deliciosa gastronomía colombiana, menú variado de lunes a viernes, y los domingos nuestro auténtico sancocho de gallina o de costilla de ternera. Además, batidos surtido de frutas, raspados, obleas, nuestras ricas meriendas y muchas ricuras más. Panadería y restaurante Pistorum, calle Roldán 3, local 1, teléfono 865-672-296, Benidorm. ¿Aún no has probado el sabor de María Mentira? Te esperamos con la mejor carne a la parrilla o al carbón, bandeja paisa, chuleta valluna y muchos platos típicos de Colombia. Además, menú diario, hamburguesas y jugos tropicales. Comedor amplio y terraza, abierto de martes a domingo. Domicilios, 647-217-384, Manuel Candela 36, Valencia. María Mentira Parrillada, la cocina que fascina de verdad. Se vuelve. Restaurante El Rey de Estambul, Valencia. Lo mejor en kebab, parrilladas para 2, 3 y hasta 4 personas. Pollo asado, pizzas, pastas, ensaladas, entrecot, chuleta de cordero, pincho de ternera, pollo y cordero. Y no te quedes sin probar el sabroso Adana Kebab. Avenida Pío 12, Centro Comercial, Nuevo Centro, local 62A. Teléfono 693-479-558. Síguenos en Facebook e Instagram. El Rey de Estambul. Gastronomía internacional cerca de ti. Pruébala. El Café Mañanero. Disfrútalo. Continuamos el Café Mañanero. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca del Estadio Mestalla en Valencia, Restaurante Yacaré. Inmediatamente vamos con el repaso de las noticias más importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Atención, aquí están las noticias más importantes. Este jueves 4 de agosto, la amenaza de Rusia de un corte de suministro de gas apremia a Europa a tomar medidas de ahorro energético, junto al acuerdo de los 27 de un recorte del 15% del gasto para poder garantizar el abastecimiento a lo largo del invierno. Países como Alemania, Francia o Grecia, igual que España, ya están determinando acciones y directrices que afectan al comercio de la industria, pero también a los hogares. Sobre este particular se ha pronunciado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Que ahorremos, en el caso de España, un 7%. ¿Para qué? Para hacernos más fuertes frente al chantaje energético al que quiere someter Putin a Europa. Quiero decir que el gobierno de España aplaude y desde luego apoya este esfuerzo colectivo. Lo he dicho en muchas ocasiones, España es europeísta no por necesidad sino por convicción. Y por eso quiero, en primer lugar, hacer un llamamiento a toda la clase política, a los partidos políticos y a las administraciones públicas para que huyan de cualquier comportamiento egoísta, unilateral e insolidario. Huyamos de cualquier comportamiento egoísta, unilateral e insolidario. Continuamos con más información, en este caso en materia de inmigración. Las organizaciones no gubernamentales SOS Mediterráneo, Médicos Sin Fronteras, han pedido a la Unión Europea el despliegue de forma urgente de medios de búsqueda y rescate en el Mediterráneo Central, asumiendo así lo que, a su juicio, es responsabilidad de la Unión Europea y de sus Estados miembros. Estas entidades denuncian que en solo 5 días, un buque de salvamento y rescate, el Geo Barents, que opera en colaboración con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, han rescatado al menos a 150 personas. De América Latina, el presidente Alberto Fernández tomó este miércoles juramento a Sergio Massa como nuevo ministro de Economía del país suramericano. Hablamos de Argentina, donde crecen las expectativas por los inminentes anuncios de medidas económicas. En noticias del mundo, el Senado de los Estados Unidos respaldó este miércoles la adhesión a la OTAN de Suecia y Finlandia, un paso decisivo en la ratificación estadounidense del acceso de ambos países a la Alianza Atlántica. Es la actualidad en el Café Mañanero. En deportes, el Real Madrid empieza a preparar la Supercopa de Europa, primer título de la temporada. Entre tanto, en el Barcelona se anuncian salidas importantes. Recordemos que estamos en el mercado de fichajes. Y la Premier League hará públicas las conversaciones del VAR. Esto en la temporada 2022-2023. Son las noticias más importantes del día a esta hora en el Café Mañanero. Es el momento de una breve pausa y de vuelta estaremos con nuestros compañeros Carlos Angulo, Adolfo Jiménez del Río y Nicky Cuervo. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Leighton Producciones y DJ Adrián presentan en concierto a los más grandes de la salsa. ¡Qué milagro verte aquí! Los hermanos LeBron. Yo le digo a mi gente que están gozando que está LeBron. Sábado 3 de septiembre, Sala Canal Pinedo, Camino Viejo del Saler, número 7. Puntos de venta, Restaurante Vigente Colombia Food, Pub La Gozadera, Centro de Estética Dulce Armonía, Restaurante Colombiano El Antojo, La Imperial de Quindío, Pub Caprizón y Bar Restaurante Pantojarse. Más información y reserva, 677-248-362, 665-212-366. Organiza DJ Adrián. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Miga te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal, 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-118014 y el móvil 689-95-2574. Masa y Miga, el sabroso pan ecuatoriano. Latinos RTV, música sin fronteras. Pues sí, vamos a continuar con ritmo y sabor, pero al ritmo de lo nuevo que nos ofrece Maluma. Este miércoles se ha presentado una nueva canción. El cantante de música urbana colombiano se llama Tsunami. Tsunami, así como lo oyen, viene con todo. Cuenta con la colaboración, en este caso, de Arcángel, de la Gueto, ¿cómo te va? De la Guecho. Te veo en tu casa en la madrugada, qué puta fiesta. Estaba bien contenta. Hey, mami, abajo tenías un tsunami. Yo caliente como el sol de Miami. Íbamos a hacerlo y no te dejo tú a mí. Qué mala amiga tienes, mami. Abajo tenías un tsunami. Yo caliente como el sol de Miami. Íbamos a hacerlo y no te dejo tú a mí. Qué mala amiga tienes. Mi shorty de PR y mi muñas son de Cali. Nos vamos rolling pin de aquí después del party. En este cuarto no hay dress code. Montate encima, imagina que es un dress code. Envíame location por texto. Mírate al frente al mar. Despertar a tu lado es especial. Necesario como respirar. Contigo el mundo se detiene y para Miami. Abajo tenías un tsunami. Yo caliente como el sol de Miami. Y vamos a hacerlo y no te dejo tú a mí. Qué mala amiga tienes, mami. Abajo tenías un tsunami. Yo caliente como el sol de Miami. Y vamos a hacerlo y no te dejo tú a mí. Qué mala amiga tienes. Para serte sincero, me siento más que contento. Hace rato que imaginaba exactamente esto. Hace tiempo que yo soñaba con este momento. Le pedí tanto al universo que te trajo el viento. Quiero escalar, hacer que esto sea más que un desliz. Y que te subas en la torre y no la de París. Hacer que respires por la boca y por la nariz. De esta película tú eres la principal actriz. ¿Y qué tal si nos vamos y a nadie se lo avisamos? Y en el proceso de su beso y nos entretenemos. Nos buscamos la vuelta y eso a ver si nos gustamos. Y si no nos gustamos, pues mañana lo intentamos. Tú estás dura, riquísima. Nalgas explícitas, buena y malísima. Tú estás bellaquísima, super lindísima. Ponme la ísima. Escuchando Maluma de la Ghetto y Arcángel, lo presentan Tsunami, es lo nuevo que tienen en el mercado y prometen arrasar definitivamente este verano, lo que queda de este verano, para seguir fuerte. Hay que decir que Maluma es uno de los artistas mejor posicionado en lo que corresponde al ámbito de la música urbana. La música urbana que definitivamente está arrasando. Primer lugar en las listas de audiencia a nivel internacional. Y aquí estamos precisamente para dar cuenta de todo lo que ocurre en el ámbito de la música latina, porque esta música que está arrasando en el mundo entero es precisamente latina. Es el Café Mañanero lo que escuchas. Vamos inmediatamente a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos, pero antes los segmentos de nuestro programa, los segmentos que empiezan con Carlo Angulo. El Café Mañanero. Disfrútalo. Empezamos entonces en los segmentos del Café Mañanero. Carlo Angulo a esta hora nos trae la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica instan a las comunidades autónomas a impulsar el ahorro energético y las renovables. De acuerdo con el Ministerio de la Transición Ecológica, las comunidades autónomas deberán acelerar la ejecución de lo que se conoce como el Plan de Recuperación con el fin de impulsar el ahorro energético para implementar energías renovables en cada una de las áreas específicas. Para ello se le han asignado importantes sumas de dinero, ya que se está instando en el contexto internacional actuar de la manera nunca antes las administraciones públicas, haciendo un esfuerzo adicional, se convocaron actuaciones derivadas por un total de 5.253 millones de euros en los que se encabezan y se corresponden a las comunidades autónomas de España. Entre las distintas solicitudes de ayuda para el autoconsumo se superan más de las 120.000. De acuerdo con Teresa Rivera, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se ha instado a las comunidades, a cada una, a actuar de manera independiente para fomentar comenzar así la instalación de los centros que pudieran ayudar a la actualización de las conferencias sectoriales en cada uno de los ámbitos que fomenten las energías renovables y apliquen los programas de movilidad que se han estado ejecutando durante los últimos 5 años, que puedan proyectar en los 20 instrumentos previstos en el artículo y al igual que en las comunicaciones, las plataformas de ensayo y proyectos pilotos para que las renovables marinas, al igual que los proyectos de biogás, se puedan impulsar con el ahorro energético y las renovables de cada una de las comunidades en los próximos 5 años. Gracias, Carlos. De inmediato el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero, que tiene que ver con las restricciones a la calefacción, los semáforos, escaparates y monumentos apagados. Así planea Europa ahorrar energía. La mayoría de los países abogan por limitar la temperatura de la calefacción y el aire acondicionado. Capitales como París o Berlín se han adelantado a las medidas en que promulgan sus gobiernos. Siguiendo con otros temas de actualidad, damos cuenta también de lo que ha compartido el presidente de Colombia, Iván Duque, en sus redes sociales. Las palabras del presidente de Israel, Isaac Herzog. Se ha referido a la bendición de los rabinos comunitarios. Dice que les llegan al corazón. Según el mandatario colombiano, nos motiva a trabajar por migrantes de medio ambiente y seguir apoyando a la comunidad judía y al pueblo de Israel. Escuchemos las palabras de Isaac Herzog. Señor presidente Duque, mi amigo. My dear friend Ivan, throughout your presidency, you have done so much for the people of your country. President Duque, it has been a true pleasure getting to know you and seeing your leadership in real time. Señor Presidente, usted siempre, pero siempre, fue un pilar de confianza y valores para mi Estado, para mi equipo en la Embajada y para mí personalmente. Para cualquiera persona es un gran honor servir a su patria. Bajo su presidencia, ese honor fue un gran privilegio y un gran placer. Para nosotros como comunidad judía, este agradecimiento, nada que podamos hacer llega al nivel de lo que usted ha hecho por la comunidad judía, por Colombia, por las relaciones de Colombia e Israel, por la democracia. Muchas gracias, presidente. De verdad. De verdad, fue una relación absolutamente excepcional. Ojalá volvamos a tener presidentes tan cercanos al judaísmo, a Israel, a nuestra comunidad, como usted. Doctor Iván Duque Márquez. Dios que bendijo a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Que bendiga a nuestro presidente, Iván Duque Márquez, su familia, todos sus colaboradores. Mi bendición al presidente de la República es que nos trajo tanto bendición a este país, que nos trajo tanto bendición a todos nosotros. Y yo quiero hoy decirles a ustedes, me ha nutrido en la vida muchas cosas, y me ha nutrido mucho en la vida mi relación con Israel y con el pueblo judío. Creo que todo lo que yo pueda hacer en el resto de mis días, humildemente, para contribuir a la paz en Israel y en el Medio Oriente, lo haré. La emotiva despedida de la comunidad judía y del gobierno de Israel al presidente saliente de Colombia, Iván Duque. Recordemos que generalmente las comunidades de inmigrantes y el gobierno de Israel no simpatizan con los gobiernos de izquierda de América Latina. Y es aquí donde nos preguntamos cuál será la relación a partir de ahora de Israel con Colombia. ¿Cambiará con la llegada de un gobierno de izquierda a Colombia? Ya hemos escuchado cómo han despedido a Duque por todo lo alto. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Nos acercamos a las 9 de la mañana y a esta hora Nicky Cuervo nos trae un adelanto de las noticias más importantes en el apartado del entretenimiento. Buen día, Jorge. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Warner Bros. No estrenará Bad Girl a pesar de que costó $90 millones. Marvel desvela sus planes para la fase 5 y la fase 6 del UCM. Las imágenes que confirman el regreso de Ben Affleck como Batman en Aquaman 2. Karol G tiene un nuevo look. BTS podrá hacer actuaciones aunque esté haciendo el servicio militar en Corea del Sur. Brad Pitt defiende a Ana de Armas como Marilyn en Blondie. Los 10 famosos que más contaminan según lo que gastan sus aviones privados. Francia compra armas láser para Olimpiadas de París 2024. El gobierno concede la nacionalidad española al pianista ruso Grigori Sokolov. India Martínez saca su lado más flamenco en el cierre de las galas flamencas. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. El Café Mañanero, disfrútalo. Es un gusto compartir el Café Mañanero. Saludamos a esta hora también a todas las personas que se conectan a través de nuestra app. Les invitamos a que descarguen la aplicación. Es la mejor manera de seguir nuestra programación. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Es el momento de escuchar a Carlos Angulo, que a continuación nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional del Leopardo Nublado, al igual que recordamos que el 4 de agosto se conoce como el Día Nacional de Burkina Faso. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre las efemérides del día, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero está celebrando su cumpleaños número 62, al igual que se cumplen 41 años del nacimiento de la duquesa de Sussex, la reconocida actriz estadounidense Meghan Markle. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. Igualmente tendremos las entrevistas. Así avanza el Café Mañanero en esta mañana. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM. Atención Valencia, ahora en Tawa, Terraza, Terraza, con cocina abierta. Desde las 16 horas, celebra cumpleaños y fechas especiales en Tawa, el único sitio en Valencia donde puedes saborear, celebrar y bailar. Me la voy a llevar la toa con VIP. Servicio de catering y los mejores cócteles, agua con la mejor música latina, ambiente diferente, karaoke, DJs en cabina, premios, sorpresas, sin salir de la ciudad.

Y así avanza el Café Mañanero. También les tenemos noticias de la salud de Ismael Miranda. Vamos a escuchar precisamente uno de sus éxitos para ponerle un poco de sabor a este verano. Venceré es el título de la canción que estamos escuchando. He sufrido desengaños en la vida. Mis amigos me han tratado con traición. Me tintan de duro, tacaño y miserable. ¿Quién son ellos para tomar la decisión? Sin embargo, yo he seguido para adelante. Por el camino que Dios escogido para mí. Porque yo sé que llegaré al paraíso, yo lo sé, donde no existe el mala fe, y venceré. Porque yo sé que llegaré al paraíso, yo lo sé, donde no existe el mala fe, y venceré. Así es como es. Ahí tenemos a Ismael Miranda. Venceré. Y atención al mensaje que ha compartido en sus redes sociales a propósito de su salud que se ha visto afectada. Recordemos, desde hace 2 años aproximadamente, cuando se anunció justamente una gira de conciertos por acá por España y que no se llevó a cabo debido a la pandemia, pero al mismo tiempo también porque el artista sufrió problemas de salud. Ismael Miranda, el mensaje que ha compartido en las redes sociales a propósito de su recuperación, el proceso de recuperación. Bueno, yo quiero que sepa que estoy recogido un poco, pero por la simple razón de que estoy haciendo mucho ejercicio, estoy trabajando con mis piernas, así que yo pronto estaré en usted. Se mueve. Ese diálogo corresponde a los momentos de terapia, trabajando fuertemente con el fisioterapeuta, el maestro Ismael Miranda. Ojalá pueda volver a los escenarios nuevamente. Estamos hablando de una de las grandes referencias de la salsa. El verano se vive mejor con Latinos. Latinos. Así es, así como lo oye. Estamos en la temporada de vacaciones, estamos en la temporada de verano. Hay gente que no tiene vacaciones. Sí. Pero de lo que nadie se escapa es del verano. De manera que mil gracias por acompañarnos también, por seguirnos. Cada día somos más. Saludando también a nuestra audiencia en distintas poblaciones, además de Valencia y Castellón. Igualmente en Benidorm, en Alicante, en Elche, en Torrevieja, por todos lados. Y continuamos compartiendo la actualidad. Vamos inmediatamente a repasar los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Atención a lo que trae la prensa en el día de hoy. Y es un apartado que les vamos a presentar a nombre de Patacón Tostao. Patacón Tostao en la calle Albacete número 21 detrás de la Finca Roja en Valencia. Es el lugar donde vamos a encontrar los platos típicos de Colombia, empezando por esa gran variedad de patacones. Patacón Tostao dispone de un salón comedor amplio, por supuesto con aire acondicionado, una terraza magnífica también. Y una barra, Patacón Tostao, en el centro de Valencia. Más información en la página web patacontostao.com. Avanzamos en el Café Mañanero. Bueno, a propósito, si la semana anterior o el mes anterior estábamos saludando en nombre de Patacón Tostao a toda la comunidad colombiana con motivo de las fiestas patrias, en esta ocasión el saludo va para la comunidad ecuatoriana y también para todas aquellas nacionalidades que celebran sus fiestas patrias, el caso de la peruana también. Y así seguiremos atentos a cada una de las celebraciones. Patacón Tostao, el sitio donde llegan todos los latinoamericanos, igualmente españoles. Es una referencia de la buena gastronomía latina. Patacón Tostao. Manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latino CPM. Atención, aquí están los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. El diario El País de España destaca hoy en su portada: el Partido Popular jalea la resistencia al decreto del ahorro energético. China avisa a Estados Unidos de que la visita de Pelosi es jugar con fuego. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Ahora, turno para El Mundo. Moncloa retira del País Vasco agentes antiterroristas del CNI. Sánchez recoloca a la ex jefa de prensa del PSOE en el hipódromo de la Zarzuela. Y atención, este otro titular: España gasta el doble de gas para hacer luz en el verano más caro de la historia. Y ahora damos el salto al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Aquí están los titulares entonces de los principales periódicos de América Latina. Empezamos con El Comercio de Perú. Pedro Castillo se rehúsa a rendir en su declaración hoy en la sede de la Fiscalía. Estamos hablando del presidente del país que está citado por un caso de pertenencia a una red criminal. El Clarín de Argentina, por su parte, destaca: Massa prometió ajuste fiscal, tope a los subsidios a la energía y a un bono a jubilados y descartó una devaluación. Massa es el nuevo ministro de Economía. A propósito, el tercero en cuestión de un mes. Continuamos repasando los titulares de los principales periódicos del continente americano. Llegamos también hasta la prensa de Colombia. El diario El Tiempo destaca hoy. Destaca los jefes de la paz total de Gustavo Petro que calientan la discusión. Su canciller confirmó revolución de El Tiempo, la revelación, perdón, del Tiempo, de que no habrá sometimiento para el Clan del Golfo. El Clan del Golfo es un grupo de narcotraficantes. Por el gas es importante replantear la suspensión de la exploración de petróleo. Lo dice Diego Mesa, ministro saliente de Minas y Energía. Dice que hay que acelerar los proyectos eólicos. Presos por vandalismo. Crece la polémica por la propuesta de Petro para liberarlos. Son los titulares de los principales periódicos. Bueno, llegamos también hasta la prensa de Chile, donde el Mercurio destaca hoy en su portada: ministro Jackson se disculpa y parlamentarios demandan su salida luego de polémicos dichos contra los gobiernos anteriores. La actualidad nos lleva también hasta el diario El Nacional de Venezuela. Trae hoy en portada: cuestionan la entrega de 1 millón de hectáreas a Irán. Por otra parte, China anuncia medidas contundentes y efectivas contra Estados Unidos por la visita de Pelosi a Taiwán. Yángel Herrera pasó del Manchester City al Girona. Estamos hablando de un jugador de fútbol. Y pasamos ahora a la prensa. Atención a la prensa de México. El diario El Universal destaca hoy en portada: indagan a Peña por riqueza ilícita, lavado y delitos electorales. El gobierno contiene la inflación a billetazos, dice en otro apartado el diario El Universal. Vamos ahora con la prensa de la República Dominicana. El diario Libre destaca en portada: Luis Abinader hace cambios en educación y direcciones generales. Vamos ahora a la prensa de Ecuador. El Expreso. El bolsillo de los pacientes se arruina al comprar medicinas. Entre tanto, en Bolivia, el diario El Correo destaca hoy en su portada: el gobierno confirma 2 nuevos casos de viruela del mono en Santa Cruz. Titulares de los principales periódicos de América Latina. Aquí en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos día a día. Y les recordamos que estamos también en las redes sociales. Ya viene Adolfo Jiménez del Río también con el adelanto en lo que tiene que ver con Latino Deportes, sí, que estaremos desarrollando, recuerden, a las 10 y 30 de la mañana, exactamente, 10 y 30, sí, Latino Deportes. Ya está precisamente por aquí Adolfo Jiménez del Río. Y el adelanto de Latino Deportes, la información deportiva. Comenzamos con la Vuelta a Burgos, donde en el día de ayer, y a falta de 500 metros para la línea final, se propició tremenda caída en el pelotón y dejó por fuera a grandes aspirantes a participar en el sprint final. Entre ellos, el colombiano Fernando Gaviria, que salió cabizbajo al no haber podido participar en esta recta final. Eso sí, se mantiene como líder el colombiano Santiago Buitrago. Y en la Vuelta a Polonia, también tremenda caída a falta de 800 metros para la gran final. Y entre ellas también quedaron involucrados grandes aspirantes al sprint. Y sigue de líder en la Vuelta a Polonia Sergio Higuita, el colombiano. Continuamos con el récord mundial en Cali, Colombia, del Letsile Tebongo, que ha dejado una aspiración a ser el heredero de Usain Bolt. Y precisamente en la tabla de medallería de este mundial de atletismo de Cali, Colombia, está Botswana, el país de Tebongo, al haber alcanzado el oro y haber hecho el récord mundial en 100 metros lisos. Y continuamos con el mercado de fichajes, porque el movimiento no para, ni tampoco los culebrones, porque ahora el que está en un culebrón involucrado es nada menos que Cucurella, del que supuestamente ya se había cerrado negocio con el Chelsea por 60 millones de euros. Y el partido de pretemporada amistoso, que a veces no tuvo nada de amistoso, entre el Villarreal y el Levante, con goleada del Villarreal 3-1 y con gol del nuevo jugador del Villarreal, José Luis Morales, exjugador del Levante. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos inmediatamente con Nicky Cuervo, que nos trae noticias del apartado del entretenimiento. Nicky. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. La cantante cordobesa India Martínez ha cerrado en la noche las galas flamencas del 16º Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión en Murcia, con un gran concierto de su gira, 90 minutos más, que ha adaptado para sacar su lado más flamenco en el homenaje a la Catedral del Cante. La cantante cordobesa, que continúa con el éxito cosechado por su anterior gira Palmeras Tour, ha llenado el antiguo mercado público ante un auditorio entregado y que ha presenciado una actuación muy especial, ya que, como ha confesado sobre el escenario, sopesó presentarse a la edición del Cante de las Minas de 2005. Y en el Café Mañanero, recordemos la música de India Martínez, acompañada de Abel Santos, de su álbum Dual. Escuchemos Corazón Hambriento. En el aire, di si aún nos queda una razón. Si como a mí aún te queda ese dolor, si no te vas, te hago un sitio en este corazón abierto. Tengo una vida para. Adentro. mí aún te queda ese dolor. Si no te vas, te hago sitio en este corazón hambriento. Tengo una vida para amar. Si no te vas, tengo tardes de domingo y mil infiernos. El día, el Café Mañanero por Latino CPM. Siempre un gusto acompañarles con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden que es el restaurante de los sabores brasileños y ecuatorianos en Valencia, que dispone de un salón comedor amplio con capacidad para 140 personas, además de una magnífica terraza. Restaurante Yacaré es algo totalmente diferente. Es una experiencia que no olvidarás jamás en la vida. Sí. Los sabores de Brasil y Ecuador en un solo lugar, en Valencia, cerca al Estadio Mestalla, calle Vicente Sancho Tello, número 7. Más información en la página web restauranteyacaré.es. Allí también puedes hacer las reservas. En fin, es una página moderna donde vas a encontrar todo lo que necesitas. Repito, reservas, información, los platos. Qué bien. Restaurante Yacaré. También les invitamos a que le sigan en las redes sociales. Restaurante Yacaré, abierto de miércoles a domingo, de manera que hoy es un día perfecto para visitar Yacaré. Tiene un menú: 6 primeros, 6 segundos, el postre, la bebida, las cosas como Dios manda, dirían por ahí, ¿no? Un menú completo de verdad. Restaurante Yacaré. A continuación, Carlo Angulo nos presenta las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales a esta hora está siendo criticado el nombre de HBO Max luego de que varias películas fueran eliminadas de HBO Max sin previo aviso, incluyendo Las Brujas y otras de las cintas de Max Originals, en las que HBO Max ahora reconoce que son proyectos menores. Todo esto viene luego de la cancelación abrupta de la cinta de Batgirl y sus directores llamando a los fans a boicotear esta nueva movida de la nueva directiva de HBO Max, que las decisiones que está tomando la compañía respecto a la plataforma de streaming ha quitado series originales de las que no les está yendo bien, al igual que han cancelado proyectos que ya se encuentran terminados independientemente de la suma de dinero que se ha invertido en ellos. Entre otra de las noticias en política, Nancy Pelosi deja Taiwán y continúa su gira por Asia, mientras que entre otro de los nombres más importantes está siendo Paula Badosa, luego de las declaraciones de que el catalán no es una lengua, pero yo la cuento igual, fueron parte de las declaraciones que se dieron a conocer el día de ayer, mientras que entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Feliz Verano, al igual que el hashtag Pokémon España, luego de que se anunciase que Paldea se estudiará como mapa y podrán cargar en los centros Pokémon únicos de esta nueva región ubicada en la zona ibérica para todos los fanáticos y seguidores del popular videojuego japonés. Este es el resumen a esta hora de las tendencias más comentadas en las redes sociales. Gracias, Carlos. Tiempo para una breve pausa porque alcanzamos las 9:30 de la mañana. Ya regresamos. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodríguez 5, Metro Patrán. Don Arepo, los sabores sin fronteras. It's going down, I'm yelling timber, you better move, you better dance, let's make a night, you won't remember, I'll be the one, you won't forget. This biggity boy's a diggity dog. I have him like Miley Cyrus, clothes off, twerking in their bras and thongs. Face down, booty up. That's the way we like the world. Yeah. She say she won't, but I bet she will. Timber. Swing your partner round and round. Into the night, it's going down. One more shot, another round. Into the night, it's going down. Swing your partner round and round. Into the night, it's going down. One more shot, another round. Into the night, it's going down. I'm yelling timber, you better move, you better dance. You better dance. Let's make a night. You won't remember, I'll be the one. You won't forget. It's going down. It's going down. I'm yelling timber, you better move. You better move. You better dance. You better dance. Let's make a night. You won't remember, I'll be the one. Now it's just me and the damn thing changed. Living hotels, swing on planes. Blessed to say, money in the thing. Club jumping like LeBron now. Voting, order me another round. Homie, we about to clown. Why? Cause it's about to go down. Swing your partner round and round. End of the night, it's going down. One more shot, another round. End of the night, it's going down. Swing your partner round and round. End of the night, it's going down. One more shot, another round. End of the night, it's going down. It's going down. Es la buena música que nos acompaña aquí en el Café Mañanero. Escuchamos buenas canciones. Geisha, Pitbull, vaya combinación. Y esto hay que ponerle un poco también de alimento del bueno. Sí, los productos de Don Arepo. Recuerden, en la calle Vicente Rodilla, número 8, metro Patraix. Empezando por la panadería colombiana, además los platos típicos. Don Arepo. Vicente Rodilla 8. Abierto de miércoles a lunes. De manera que hoy perfectamente te puedes acercar a Don Arepo para que disfrutes de todo su sabor. Por cierto, menú diario. It's coming down. The bigger they are, the harder they fall. These bigoted boys are diggity dog. I have them like Miley Cyrus, clothes off, twerking in their bras and thongs. Viene el tema de conversación en el Café Mañanero. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Una noticia esperanzadora en el Café Mañanero. Un equipo de científicos de la Universidad de Yale en Estados Unidos ha logrado restaurar la circulación sanguínea y las funciones celulares de todos los órganos de cerdos muertos una hora antes. Sí. El avance que podría mejorar las posibilidades de trasplantes viables en el futuro se ha publicado este miércoles en la revista Nature. El experimento demuestra que es posible ralentizar el rápido deterioro que sufre el órgano después de la muerte con la administración de un líquido especialmente diseñado para proteger las células de órganos y tejidos. Buena noticia, entonces, esperanzadora. Ya saben que lo que se experimenta en animales es la antesala para posteriormente llevarlo a los humanos. Es el camino de la ciencia. Son los procesos en los laboratorios. Y sobre todo, como les decía, una noticia muy esperanzadora. Avanzamos en el Café Mañanero. Tenemos también estrenos en el día de hoy. Así suena lo nuevo de Eladio Carrión. ¡Qué cojones! Es el título de la canción. Ya está disponible en las redes sociales. Estamos estrenando precisamente aquí en el Café Mañanero. Y viene a ser uno de los temas fuertes para arrebatar este verano. Eladio Carrión, ¡qué cojones! No me da la envidia. Todo lo que hago lo hago por todos mis fans, equipo y familia. Y si tocan algunos los míos, cambio mi apellido, Carrión a Gaviria. ¡Qué cojones! Ahora todos me conocen mejor que me conozco a mí. Que hice aquello que dije lo otro, pues sí. Como quiera se creen todo lo que la gente les dice. ¿Quiénes son mis enemigos y quiénes son amigos? A veces ni sé. Odio las redes, no miro mi teléfono, siempre apago mi cel. No me conocen, pero si conocen algo es porque se los dejé conocer. Un par de heridas que todavía no cicatrizan ni coño coser. No caminan ni un día en mi tenis, me pongo lo tuyo, yo puedo correr un maratón. Estos pelabichos me tiran, pero no hablo ratón. Don Julio, 1942, we don't fuck with patrón. Los cosos lacones, les dije, yo vivo como Al Capón. Yeah. No me digan cómo debo vivir si nunca se han puesto mis zapatos. Hay mucha información de mí por ahí, pero no son correctos los datos. Vivo todos los días en el pasado, no quiero hacerlo, te juro que trato. Hay personas que extraño que su recuerdo lo mantengo vivo con retrato. ¿Qué cojones? Ahora todos me conocen mejor que me conozco a mí. Que hice aquello que dije lo otro, pues sí. Como quiera se creen todo lo que la gente les dice. ¿Quiénes son mis enemigos y quiénes son amigos? A veces ni sé. Don Julio, 1942, we don't fuck with patrón. Los ellos son la cuna. Les dije, yo vivo como Al Capón. No me digan cómo debo vivir. Mucha atención. Eladio Carrión nos presenta una nueva canción. ¡Qué cojones! Escucha cómo suena. Explora el verdadero propósito detrás de su arte. Me conocen mejor que me conozco a mí. Que hice aquello que dije lo otro, pues. A través de sus. A través de sus proyectos, el artista que ha estado nominado al Latin Grammy ha logrado dejar una marca revolucionaria en el auge del trap en español a nivel global. Muy importante. Aquí está entonces el estreno de esta canción. Y avanzamos en el Café Mañanero. Bueno, Nicky Cuervo a propósito nos trae más noticias del mundo del espectáculo. Hoy vamos a hablar de música. Y en el Café Mañanero vamos a estrenar la música del álbum homenaje a 100 años de soledad en 6 vallenatos. Escuchamos el corte número 2, Elder Dayan Díaz con Por el amor de un hombre.